Dicen que la muerte anda tras mis huesos. Si es así, la espero para darle sus besos. Y si no me alcanza la muy condenada, me paro un ratito para darle enojada. La muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Que asusta a la gente, que asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. Zapatear por el mundo les presenta reportaje Demasiadas muertes. Demasiadas muertes absurdas. Demasiadas muertes del Estado. Un día de muertos en México es el sueño de cualquier persona enamorada de este país de geografía tumultuosa, de montañas que aíslan y generan diversas culturas, tal como mencionaba Fernando Benítez. Como es bien sabido, el Día de Muertos en México es un día especial donde la gente pone la ofrenda, decora su altar en memoria de los muertos. Pequeños o grandes, los altares impresionan la vista por su colorido, el espíritu por la simbolística de cada elemento colocado. Las velas que representan el fuego e iluminan el camino del difunto, el agua que aliviana la sed después del viaje, la tierra o semillas que se coloca en forma de cruz, el papel picado que vuela en el aire como el alma de los difuntos, las flores, sobre todo el cempasúchil, guían las almas al altar, el pan como símbolo de fraternidad, el incienso que aromatiza el ambiente, la foto del difunto reflejada en un espejo reenvía la idea del otro mundo. Todos estos elementos adornan el espacio de recuerdo, de encuentro con nuestros muertos. Ya sea por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterios. En este Día de Muertos zapateamos por la Ciudad de México, así que aprovechamos a visitar la mega ofrenda que se instala en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde las facultades, los centros de estudios preparan los altares en función de un tema que se establece cada año. En este año los altares iban dedicados a Fernando Benítez, escritor, editor, antropólogo, etnólogo e historiador mexicano. Benítez comienza su labor como periodista en la Revista de Revistas en 1934 y poco a poco dedica su actividad periodística y literaria a la cultura de México. Sus principales libros, Los indios de México, En la tierra mágica del peyote, Los hongos alucinantes, muestran la vida cotidiana y la cosmología de las diferentes culturas indias mexicanas, los encuentros del escritor con el mundo de los chamanes y en particular su ruta con los huicholes para la recolección del peyote, así como sus encuentros con María Sabina y los hongos mágicos de Huatla de Jiménez. ¡Qué bonito es volar! El ambiente en la UNAM estaba dominado por olor a incienso, a cempasúchil, a tamales, por ritmos tribales, danzas que invocan a divinidades pasadas, por fragmentos de textos rescatados de los libros de Benítez. En la gota de rocío brilla el sol, la gota de rocío se seca, en mis ojos, los míos brillas tú, yo vivo. Los altares no iban dedicados solo a Benítez, sino a muchos muertos más, podría decir demasiadas muertes, porque este Día de Muertos es aún más sangriento que otros, porque la cifra de los muertos por la guerra del narcotráfico subió más en este año. los muertos y desaparecidos por esta guerra, los muertos y desaparecidos por el Estado, los defensores de derechos humanos, las personas que perdieron su vida en lucha por la justicia, tenían su altar en esta mega ofrenda de la UNAM. Altares dedicados a Actial, a Tlatelolco, a Atenco, muchos nombres conocidos, Marisela, Susana, Trinidad, Regina, Nepomuceno y otros más estaban presentes en los altares, en nuestro recuerdo, nombres que no se pueden borrar con la muerte, nombres que nos hacen luchar más por la justicia en este país. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante. Fue un día de muertos donde el recuerdo de nuestros seres cercanos se mezcla con el recuerdo de estas personas que mostraron valentía, que lucharon hasta la muerte por sus ideales, por su tierra. El espíritu de estas personas siempre se mantendrá vivo. Y de aquí, desde la Ciudad de México, les envío un especial saludo a todo el auditorio de Radio Contrabanda en Barcelona, a la que huelga y a todos los que nos están escuchando. ¡Vivan los pueblos rebeldes! Quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya